Derecho a la Música es un podcast para todos aquellos interesados e interesadas en conocer el trasfondo de las producciones y composiciones musicales. El lado laboral y el contexto legal que envuelve a los y las músicas a la hora de llevar adelante sus producciones, su música. Episodio 2. Angie y la diferencia. Cantante y compositora solista, reconocida en el ambiente tropical. Dos discos editados durante los años 90 y con un recorrido de bailes, eventos y fiestas sin descanso. Quedan invitados e invitadas a escuchar Derecho a la Música, una producción realizada con el apoyo de Ibermúsicas, INAMU y Ministerio de Cultura de la Nación. Es esa, ¿vivís de la música? No, en realidad viví de la música un tiempo muy bien. Trato de seguir viviendo de la música. A veces vivo de la música y a veces no, porque viste, el músico es a veces tenés mucho laburo, a veces no. Obviamente que la idea mía es vivir toda la vida de la música, cosa que no va a ser. Yo creo que ni ningún artista, porque tenemos, o sea, somos seres humanos, el tiempo pasa, los años pasan y no vas a vivir cantando hasta los 80 años, ¿me explico? Entonces, paralelo a eso, obviamente, ocupo mi tiempo en otra cosa que me genere también, obviamente, particularmente, ¿no? Hago producciones propias también, tengo productos míos también, tengo mi productora, AM Producciones, donde tengo productos nuevos, donde trato de innovar, porque obviamente sé que toda la vida no voy a cantar. No tengo pensado cantar hasta los 80 años. No sé cuánto tendrá mi colega Antonio, porque yo siempre me lo puse y le digo, ¿hasta qué edad vas a cantar, viejo? Pero no, la verdad que hoy por hoy no se puede vivir de la música. Antes sí se podía vivir de la música, hoy no. Bueno, vos durante unos cuantos años metiste, digamos, 90, 91, hasta 93, por ahí, esa época que sacaste discos. Que estabas como el Euge. A fondo, tocando con eso. Sí, sí, sí. Un cachito antes para conocer hasta ahí ese proceso. Pero, ¿qué te enseñó todo ese proceso? Antes de empezar con... Antes de arrancar con... Antes de ser Angie la diferencia. Antes sí, de mi logro, de que nace. Sí, que pasaste de, bueno, cantar, aprender canto y todo eso, a, bueno, esto va a ser un trabajo. ¿Cómo fue esa transición, digamos? Bueno, yo con la música empecé a los 5 años, o sea, música en general, que a mí me gustaba cantar, ¿no? Que me di cuenta que eso es lo que me gustaba. Por suerte, tengo familia que me acompañó. A los 14 ya quise empezar a trabajar con la música. A los 18 incursioné con la cumbia, que era lo que me definía y lo que yo quería hacer. No fue fácil, obviamente, porque, primeramente porque soy mujer, no fue fácil. Porque tocar muchas puertas y el solo hecho de ser mujer ya te dificulta más el camino. Porque te encontrás con gente seria, con gente no tan seria, con gente que te dice, sí, vas a llegar a un montón, la verdad que tenés talento, te mira por el talento, y te encontrás con la gente que no te mira por el talento y que quiere aprovecharse de tu ilusión, de tu anhelo de ser o ser cantante o lo que fuera. Y te lleva por otro lado, que vos decís, bueno, la verdad que si esto es cantar, si tengo que hacer esto para cantar, directamente me voy a limpiar piso. Me ha pasado. Por suerte yo tuve la suerte, después de tropezar y darme la cabeza contra la pared, de ver que era difícil incursionar con la cumbia a la mujer, toparme con la compañía Leader Music, que bueno, que valoró mi trabajo por lo que era, y no me valoró a mí por ser una chica de 23 años, que era linda, que tenía buen cuerpo y todo lo demás. Parte de eso, de llegar ahí, bueno, tuvo la escalera, me la dio mi papá porque él trabajaba con el CIDES, y bueno, yo pude llegar a través de él. Fallece Gilda, un mes después la compañía queda con un espacio vacío, entonces busca una femenina para ver si podía sacar el producto, ¿no? Vos tenías un poco como armado el imaginario de la música, de trabajar con la música, sí, porque tu viejo estaba en contacto porque con eso. Porque mi papá era representante de Alcide, mi papá. Claro. Y yo era corista de Alcides. Alcides estaba en Leader Music. Y yo tenía mi bandita que tocábamos por el Pancho y la Coca. Y bueno, y hice un demo y se lo presentaron a Cookie Pumar. Cookie Pumar en ese momento, en el proceso de fallecimiento de Sheila, estaba buscando una voz femenina. Uh-huh. Y bueno, y cae a sus manos mi demo a través de mi papá. Y me dijo, mirá, tengo mi piba que canta, pim, pim. Y bueno, y... Un manager. Manager, claro. Uh-huh. A los dos días... me trae la noticia mi papá, me presento el líder. Obviamente para mí era todo nuevo, porque primeramente yo cantaba por amor a la música, y yo desde ese momento iba a hacer un paso muy importante, entrar en una compañía discográfica internacional, donde las cosas iban a ser diferentes, pero a la misma vez no sabía nada de la música, no sabía ni que yo componía. No sabía de que los temas se resguardaban, no sabía que tenía que editarlos, no sabía que existía Sadaí, que existía Dicapif, no sabía nada. No sabía que se podía arreglar con una editorial tus temas y que te daban un anticipo, cosa que ya no pasa. Pero muchas cosas nuevas que a lo mejor le pasa a muchos artistas que hoy están incursionando o queriendo meterse en la música y que les va a pasar lo mismo. Porque si no se interiorizan... Pero esto fue tan rápido lo mío. Claro. Fue llegar, sí. Y al mes ya era Angie la diferencia, y ya era el furor, y ya yo estaba trabajando, me acuerdo, en Avellaneda y Nazca de vendedora, y estudiaba, y lo que ganaba en el mes lo triplicaba en 5 o 6 shows. O sea, a mí me cambió la vida en muchas cosas. Inmediatamente me mareó en muchos sentidos, económico, laboral. No tenía nadie que me asesorara legalmente para saber cuáles eran los pasos que yo tenía que seguir, al contrario. O sea, a mí me mandaban a Sadaik y me decía, tenés que ver a tal persona y esa persona te va a hacer las planillas. Yo no sabía si estaba bien, si estaba mal. Yo firmaba. Claro. ¿Me explico? Sí. Creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo. Sí, y digamos, el manager no estaba ocupado ni preocupado por eso, digamos, también era, o la compañía, no. Lo que necesitaba. El manager era facturar a ver cuántos bailes tenía, porque vamos a decir lo que es, esto también es un descuido porque no nos cuidan como artistas, o sea, nosotros somos un producto, ¿no? Y este producto, por ejemplo, el producto de Angie La Diferencia, facturaba 10 bailes por día, viernes 10, bien, sábado 10, domingo 10, yo me iba a hacer los carnavales que eran 30 no sé cuántos bailes, y a ellos no les importaba si vos estabas bien, estabas mal, si no, a ellos no importaba facturación, nada más. El manager solamente quería facturar. La compañía quería vender discos. Entonces, ¿quién se ocupaba de lo mío? O sea, ¿cómo yo sabía los pasos a seguir? Yo no estaba, por ejemplo, me ha pasado que iba a programas donde se pasaba planilla y yo ni enterada que después yo pasaba por un lugar y tenía que cobrar eso. De hecho, me pasó que no sabía y hablé con un colega y me dice, pero Angie, ¿vos nunca fuiste a cobrar las cosas que hiciste, los planillas? Que no. Bueno, nada, resulta que fui, no sabía, de salir de ahí me compré un auto con lo que facturé. Imagínate, o sea, hasta ese... hasta que después, obviamente, una vez que estás en el camino, ya te vas puliendo y te vas enterando cómo son las cosas. Hay mucha en gente... En la pérdida, ¿no? En la pérdida, por supuesto, claro. Porque ya perdiste. Seguro. No es que entraste y ganaste, porque hiciste las cosas como correspondían, ¿no? Pero eso fue vertiginoso, digamos. Para vos estabas trabajando de otra cosa, haciendo tu ilusión en camino, pero fue medio vertiginoso. Bueno, che, arrancás... Esto sirve, esto va, y ya el kiosco estaba armado, ya te pasaban en las radios donde la discográfica tenía sus convenios, estaba todo ese camino armado, todo eso todo, hecho. Todo. Y vos ocupaste el espacio, digamos, que exactamente, de un producto. Como exactamente, decía. Porque es más, en el momento de que él me ofrece el contrato, Cookie me dice, bueno, Angie, mira, yo busco una solista, y yo peleaba por mi banda, porque yo soy una mina que, bueno, o sea, estuvimos 5 años con la banda Pancho y la Coca y no los voy a dejar de afuera. Entiendo que la compañía necesitaba tapar un espacio que había dejado Gilda, pero yo tampoco quería ser la sucesora de. Igual me trataron y me tildaron de la sucesora de. Pero yo peleé porque mi nombre sea Angie y La Diferencia, que yo quería Angie sola. Al punto de que, mirá, me quisieron elegir hasta los músicos. Y yo tuve que pelear para decir, no, son ellos los que yo quiero que estén, porque son ellos los que la pelearon conmigo. Y ahí... el manejo de una compañía es otro. Ahí te dicen, mira, este va, este no va, así sea tu hermano, tu primo, no les importa nada, y se va afuera. O sea que yo tuve que pelear. Como el producto era bueno y les interesaba tenerme, me dieron la opción de tenerlos, como quien dice, y de poder poner Angie y La Diferencia, ¿no? Y arrancamos por ahí porque, bueno, un poco el podcast habla y trata de eso, pero ¿y la música? ¿Cómo presentabas vos tus temas? ¿Hacías la música? Yo componía. ¿Tu intimidad? ¿Componías? Yo componía en el trayecto de mi vida normal, en el día a día. No es que me sentaba a componer, yo componía porque estaba haciendo un guiso y componía, cantaba y decía, esto me gusta, pum, lo grabo. Después al lado, lo hacíamos. Eso se consolidaba con esta idea de, bueno, facturar, tocar en 10 bailes por noche. ¿La música funcionaba o era funcional a ese trabajo, digamos? Sí, pero para que la música funcionara y que yo pudiera facturar, teníamos que plasmar y que la compañía te deje poner tu tema, compartido por supuesto con ellos, porque por más que lo hiciera yo, había que compartir. Tanto con, no sé, con algún encargado, con quien esté ahí con nuestro grupo, dentro de la compañía de ellos, ¿no? Uh-huh. Pues, o sea, yo podía poner, en mi primer disco creo que me dejaron meter dos temas míos, compartidos con dos personas de ahí del... ¿Compartidos quiere decir que vos cedías parte de tus derechos? Sí, sí. ¿O ellos funcionaban como a la compañía, o sea, directamente a la compañía discográfica, luego a la editorial, porque ellos cerraban con una editorial, o sea que yo componía con mi arreglador, suponte, y tenía que compartir con dos o tres más mis derechos de autora. Claro. Y de música, porque el músico era él. Entonces, era la única forma que teníamos de que a través de los bailes que hacíamos pudiéramos facturar con nuestros temas propios, ¿no? Obviamente. En el segundo disco fue mejor, en vez de dos nos dejaron poner cuatro, y en el tercero nos dejaron poner seis, y así sucesivamente. Pero si no te iban eligiendo la música que... Ah, ellos elegían el repertorio. Por cuestiones económicas elegían el repertorio. Sí, generalmente. Y cuando vos hacías tu música, ¿pensabas en eso? ¿O solo hacías tu música porque... ¿pensabas en cómo iba a funcionar en un baile? ¿O cómo iba a llegar a la gente que te escuchaba? No, yo sí. ¿O solo pensabas en quiero escribir esto y no, chao? No, no, no. Yo obviamente pensaba que iba a funcionar para la gente, que iba a ser tema que le iba a gustar a la gente que me escuchara. Incluso cuando ellos me proponían las canciones que yo no elegía, porque generalmente eran cover de México y así, que reversionaban, les trataba de hacerle entender de que yo tenía que sentir y defender lo que estaba grabando, porque si no era la única forma de que yo pudiera transmitir, porque ellos estaban muy cerrados al tema. No, Angie tiene que grabar este tema, y la hermana de Cookie tiene un tema que es horrible, pero hay que grabarlo igual. De hecho me pasó y se lo dije, le dije, escúchame, está todo bien, es la hermana del jefe, pero a mí me parece que yo no puedo cantar algo que no me gusta. Pero bueno, estaba en un contrato y yo tenía que las reglas eran esas. Me ha pasado. Pero mis temas no, mis temas los hago para la gente, para que sea el agrado de todos. Está bien, pero ahí estaba digamos, el objetivo de la música, digamos. Tenías la musa era, bueno, que la gente lo disfrute. Exactamente. Esa era la cuestión. Sí, igual yo compongo, siempre compuse para la gente y compongo cosas que me han pasado, o cosas reales, o sea. Compongo para el amor, yo escribo, o sea, canciones relacionadas con el amor, con la vida cotidiana, también con cosas que pasan, o sea, el último tema que hice es para la violencia de género, si no bebes alcohol, y ahora estaba con ganas de hacer un tema porque tengo muy muy buena onda con la diversidad, con las chicas de la diversidad y bueno, la gente trans y todo eso, y bueno, y queríamos hacer un tema que pudiera identificar a todas esas pibas que laburan en la calle y todo eso. Y bueno, y me hablaron para que yo fuera una de las que pudiera grabar ese tema o componer en conjunto con ellas, contándome sus historias, sus vidas, su el día a día, ¿no? Así que también compongo esa clase de temas, ¿no? Estaba pensando en esa etapa en la que vos decís, por fin de semana te tocaba tocar, no sé, 30 veces, o shows en donde vos no elegías a dónde ibas, sino que te decían, hoy este es tu itinerario. Sí. ¿Cómo era esa vida, digamos? Y primero cuando empecé era lindo, porque es algo nuevo y vos decís, voy a vivir de la música. O sea, vos imaginate de que yo... ¿Edad? De 23 años. De un día para otro, de un mes para otro, yo era conocida en todos lados. Yo vivía en Matadero, y en Matadero, de verdad te digo, en las calles de Matadero decía Angie, de diferencia a Chicago. O sea, Chicago es el equipo de allá, claro. No me di cuenta la magnitud de la repercusión y de lo conocida que era, hasta que un día fui a comprar al súper y me gritaban de los colectivos. Yo no podía llegar a mi casa porque la gente, las fanáticas me decían, te acompaño a tu casa. No, no podía andar por la calle. ¿Me entendés? O sea, digo, no me di cuenta hasta que pasó todo eso. Cuando empecé a trabajar tanto, me la bancaba, 5 o 6 bailes. Cuando ya eran 10 bailes por día, que terminaba a las 9 de la mañana un baile y no quería bajar porque no me daba el cuerpo. Decía, no, o sea, me están explotando. Porque, o sea, todo bien, yo me la llevaba, se la llevaba el representante y éramos todos felices. Pero como yo soy una mina sana, no tomo, no nada, el cuerpo me pasó factura. A los 30 y pico me agarró casi una CV. Y ahí paré con la música. Hice un break, como quien dice. Bueno, laburaste hasta... hasta donde pude. Hasta que el cuerpo te dijo, ya estamos. Exactamente. Pero fueron 7, 8 años de... sí, así, a full. De laburo a full. Giras. Encima en la oficina donde yo estaba, en ese momento estaban grupos de punta como Antonio Ríos. Antonio Ríos, Grupo Green, Grupo Red, en ese momento que explotaban. Entonces yo estaba en la oficina de Chacho Franco, entonces era vendés a Green, llevas a Angie, vendés a Antonio, llevas a Angie. Entonces yo iba atrás de todos esos monstruos. O sea, Antonio te hacía los carnavales de Tucumán, 30 bailes, y atrás iba yo. Entonces yo tenía que hacer los 30 bailes con él. Y empezábamos desde las 12 del mediodía y terminábamos a la 1 de la mañana. Y los músicos, todos los que tocaban en vivo ahí con vos, ahí, acompañándola. Firme. A veces tenía dos bandas. Claro. Dos bandas, sí, dos bandas, dos sonidos, porque armaba uno allá, nos esperaba el otro allá, porque no dábamos abasto. Tuve una anécdota que hacía Villa Constitución, San Nicolás y Rosario. Todo eso venía haciéndolo y llegué a Rosario, creo que fue, y no me podía bajar. El cuerpo, no. Ya, encima, a eso ponerle que yo bailaba, arengaba, no, en ese momento no se usaban los locutores. Entonces yo era un showman, todo. Teníamos una coreografía con dos bailarines, yo bailaba arriba unos tacos de 15 centímetros, o sea, era heavy. Entonces llegaba el último baile y yo ya no podía más. Mi papá trabajaba conmigo y me dije, mira, este baile no lo puedo hacer. Y eran las 8 de la mañana y la gente estaba esperando. Y el dueño del boliche me decía, tiene que bajar. Y yo le dije, bueno, bajo, pero en zapatillas, porque no puedo más. O sea, me ha tocado pasar eso, me ha tocado ir a un boliche, quedarme disfónica y me han hecho bajar igual, porque estaba lleno el lugar y así. Y lo he hecho yo no cantando, cantando a la gente. La gente cantaba mis canciones, yo bajé para que vieran que era verdad que estaba disfónica. Y el dueño del boliche me pagó como si fuera un show hecho que cantaba. O sea, hasta ahí iba la locura del no cuidar ni siquiera al artista, ¿no? No es facturar y nada más que eso. ¿Y eso te pudo, o sea, valió la pena? ¿Qué pensás? Si te digo por mi salud, no sé, porque casi me mata. La CV casi me mata. Imagínate que a mí me agarró dormida y creo que el periodo menstrual fue lo que me salvó la vida, que no se me fue la sangre a la cabeza. Porque si no me hubiera agarrado un embolio cerebral a los 30 años. Me quedaron secuelas que, bueno, estuve casi un año para rehabilitarme con la mitad de la cara torcida, el brazo no lo podía mover, las piernas. Todo un tema. No. Es más, yo en ese momento, es como que la gente no sabía por qué desaparecí. No quería decir tampoco, porque yo era una mina súper hiperactiva. Cuando me agarró eso, estaba lanzando mi tercer disco para México, pero para Chile, donde fui disco de oro. Y para hacer la tapa me tuvieron que maquillar, o sea, hacer como si fuera que la cara estaba bien, porque la cara estaba torcida, o sea, entonces yo tenía que hacer igual eso, porque estaba en el contrato, yo tenía que hacerlo igual, aunque estuviera como estuviera. No podía trabajar, todo ese itinerario de todo ese disco no se pudo hacer, porque yo estaba mal, o sea, yo no podía ir así como estaba a trabajar. Tuve casi 3 años para rehabilitación de los... Aparte me quedaron la presión alta, o sea, tuvo secuelas. No me quedaron secuelas en la cara, pero sí presión alta, todo eso a través de la CV, ¿no? ¿Te acompañó la compañía? Sí, me acompañó, gracias a Dios me acompañó en ese sentido, pero obviamente todos los que eran mis shows, mi itinerario de ahí en más, no se pudo hacer. No hubo forma, porque era yo la que tenía que estar ahí parada, y no podía. Así que, imagínate, bueno, también dentro de mi carrera me habían dicho que para que yo pudiera aguantar todo eso, podía meterme en cosas que no debía. Pero como soy sana, nunca me metí en nada de eso. Si me ofrecieron, sí, porque es así, el que te diga que no es mentira, te miente. Pero no estaba en mí, qué sé yo. También me costó, ¿eh? Me costó porque es una mafia, o sea, me costaron 7 shows. 7 shows, me cruzaron 4 autos y me sacaron la recaudación de mis 7 shows. Y después me mandaron un texto en ese momento y me dijeron que era porque no había entrado en eso. Porque si yo entraba en eso, podía durar más. O sea, podía rendir más mi cuento. Uh-huh. Qué locura, ¿no? Interesante. Muy. Sin darnos. Y vos querías cantar canciones. Claro, yo quería cantar, yo quería ser artista. Y bueno, ahí hay un montón de cosas, ¿no? Que se me iban ocurriendo. Más allá de eso, los contratos, vos hacías un contrato con la discográfica y tenías un sueldo. ¿Cobrabas y arreglabas por cada show que hacías? No, la discográfica se quedaba con todo lo que era, en ese momento se vendían CD, entonces ellos se quedaban con toda la regalía y todo eso. Que a mí, yo jamás cobré regalías. No sé lo que es cobrar un peso por regalía, no sí. Entiendo. Sí sé que ellos me mandaron en un avión, me pusieron gente que me enseñaba a comer, porque en ese momento estaba Mirta Legrand y se iba a los programas. Se calentaban mucho, como así, como hablo yo, se movían mucho para que el artista tuviera un perfil, que esto que lo otro. Ellos armaban el artista porque querían no solamente que el artista, en mi caso, no querían solamente que sea cantante. Me mandaron a Chile, a todos los programas, hasta los evangélicos. Todos los programas yo hice. Yo hice una movida de prensa que, bueno, que me llevó un montón de lados. Allá y de hecho fui disco de oro. Se editó mi disco en Chile. Fui disco de oro en Chile. Y eso tampoco recibí nada. De eso no recibí nada. Fui disco de oro por un tema que fue cortina de una novela. Me enteré por Antonio Ríos, que fue a recibir mi disco de oro. Yo estaba con la parálisis. Y tampoco supe de la compañía cuánto se ganó, no se ganó, nada, nada, absolutamente nada. ¿Eso no estaba por contrato escrito que vos supieras? ¿No, no sabes? No sé, porque las letras chiquititas nunca las leía yo. Te digo, hasta el día de hoy tengo problemas con Líder, porque yo, para hacer, o sea, mis temas estaban en Spotify y yo no sabía, yo no cobraba. ¿Quién era? Líder. Ellos hicieron la distribución de tu música. Claro, supuestamente en esa época, cuando yo firmé con ellos, no existía. ¿Cómo puede ser que ellos tengan el derecho a algo que no existía? No entiendo. ¿Y estás en litigio? ¿O estás...? Somos muchos artistas que tenemos que hacerle juicio al Líder. Pero bueno, nada. Me dijeron, colegas, mira, te conviene reversionar los temas y grabarlos todos de nuevo. ¿Entendés? Porque andás a ver si le puede ganar el juicio al Líder. Y porque además no sos la productora. No, eran ellos. Claro. Ellos tenían los derechos de todo. Vos estabas como intérprete en todo caso, sigue habiendo algo de difusión pública, vos seguís yendo a Adi. Sí, Adi Capillo cobro, sí. Y obviamente Sadaic también. Había... que nunca llegué a entender eso, nunca entendí hasta el día de hoy las editoriales, nunca las entendí. Porque yo tengo 2 o 3 obras con la editorial. Hay editoriales que ya no están más. Y yo no sé si las sigo cobrando o no las sigo cobrando. ¿Por qué no puedo hacer en mi show los temas básicos que hago, que la gente escucha, como Me Asusta Pero Me Gusta, Me Vuelvo Loca, Baila, Baila? Y no los puedo hacer porque ellos, si firmo con esa editorial, tengo que hacer todo nuevo y tienen que ser todos temas nuevos. Tengo que hacer 10 temas nuevos para que ellos puedan hacer la carpeta nueva y que yo pueda, y que ellos me puedan seguir cobrando. Quilombo que nunca entendí. Entonces digo, yo sigo yendo a Sadaí, pasando planilla y todo lo demás. Que tampoco sabía, antes no pasaba planilla, yo no sabía lo que era eso. Perdí un montón de plata. La primera vez que fui a cobrar a Sadaí dije, ¿puede ser esto? ¿Gano yo? ¿Y qué hago? Y solamente podía cantar y... En festivales, en la tele, todo eso, es recauda, o sea, ahí y el sindicato también recauda bastante, y sí, hay que ir a pasar planilla, es algo que insisten siempre, ¿no? Sí. Todo en realidad, digamos, si uno entiende cuál es el derrotero de una canción, de un fonograma, ¿no? Si uno se paga su propia grabación, tu derecho como productor, como compositor, como intérprete, todo eso tiene, sí, tiene un circuito que... No sé, que la editorial te saca un porcentaje de lo que... De lo que... Si aceptás editorializar, el límite máximo es 25%, o sea, sí, tu 100% como autora... Mis colegas, que como yo tampoco entendían nada, lo hacíamos por el derecho de la comodidad, de no ir hasta ahí, de no ir... Entonces levantaba el teléfono mi manager, ponele, o yo, y decía, mira, estuve en tal lado y tenía la dirección en tal lugar, tum, tum, tum, te paso todo, y ellos se encargaban. Era la comodidad, porque nosotros veníamos cansados, no tenía ganas de andar hasta ahí, firmando la planilla, yendo al tercer piso, no, no, ¿entendés? Entonces, ¿qué? Delegábamos. O, che, llamate, y a veces ni la manager se acordaba y no pasaban baile, porque creo que son 3 meses te aguantan y después ya no. Entonces hasta perdíamos baile. Pero, no, como cuando tenés mucho trabajo es como que pasás desapercibido con eso, no te das una idea de que también hay cobrar y es plata tuya. Es como que lo dejás pasar, a mí me pasó muchas veces. Y eso en algún momento, una etapa que se cierra... Cerraste la puerta de eso, estuviste un tiempo alejándote y... Cuando me agarró eso estuve un tiempo largo fuera de la música y cuando vuelvo digo voy a producir, ya no voy a cantar más. Voy a producir, me agarró la pandemia y tenía ganas de producir. De hecho me puse a producir en plena pandemia a un chico de San Nicolás que hoy todavía está conmigo. Y sí, cumbia. Y... A este chico cuando iba a salir tenía todo para estar en pasión, todo. Yo, mientras tanto, obviamente como amo la música, grababa cosas para mí que quería yo grabar, por grabar. Paralelamente a su producción, estaba haciendo producción para mí. Pero para mí, no para alargar a ningún lado, porque yo había pensado ya correrme un costado y hacer producciones. O sea, trabajar como productora artística, nada más. Va que este chico, que tiene contrato conmigo, tiene un problema personal y no puede acudir a las cosas que teníamos previamente contrato que hacer este chico, que era presentarse en la televisión, hacer todo lo que es presentación del disco, todo lo demás. Y entonces yo digo, todo pago, ¿qué hago? Tenía un par de temas que yo había hecho nuevo, entonces dije, bueno, a la fuerza tuve que largarme yo de nuevo. Entonces me largo de nuevo y a la semana ya empiezo a tener trabajo. Ya me llaman para La Plata, me llaman para acá, me llaman para allá. En 2 semanas tuve que armar una banda, todo así rápido, todo rápido. Cuando me di cuenta que empezaba a laburar, dije, no, para. Otra vez la locura no. Esto no es para mí. O sea, yo quiero trabajar, pero quiero trabajar tranquila. ¿Entendés? Yo quiero tener, ponerle 5 bailes. Tranquila, porque yo ya pagué derecho piso, ya está. Yo ya la armé. Hasta bueno, el chico todavía sigue teniendo contrato conmigo, ahora va a volver a grabar porque ya solucionó su problema, pues hay un contrato vigente. Y va a alargarse de nuevo ahora. Pero mientras tanto yo ya estoy en ya estoy en carrera de nuevo. Claro. Y como estoy, como soy un exponente de la movida y todo lo demás, de vez en cuando me llama, viste, Walter Algañarás, y me dice, ay, ¿estás para este fin de semana? Y voy al canal, y voy muy frecuentemente al canal. Y bueno, nada, una vez que la gente sabe que estás ahí, sabe que estás de vuelta, ¿viste? Claro. Y es imposible preparar la pelota. Igual hoy por hoy no estamos en los 90. En los 90 se trabajaba muchísimo. Hoy por hoy el trabajo es tranquilo. Y como te decía, fuera de la nota siempre van los mismos. Y es un camino. Yo creo que esto que hablamos de la discográfica, que de un día para el otro vos ya tenías todo armado, digamos, es que hay un camino de... Es ese kiosco que ya tiene las esquinas compradas y entonces pone en la esquina lo que contrata, lo que le parece, y entonces ahí hay una pelea por el espacio, ¿no? Exacto. O sea, este espacio particularmente también apunta a conocer todas estas cuestiones, también para saber con qué te encontrás cuando sos independiente, y porque además el 90% de la música hoy es independiente, porque ya no hay prácticamente compañías. Y las que hay son internacionales, son tres compañías, y son las que también siguen ocupando los primeros lugares, porque no hay democratización de oportunidades, digamos. Entonces uno empiezan estas cuestiones en las que es o competencia o quienes entendemos un poco más desde otro punto de vista las cosas, creemos que es todo lo contrario, no la competencia, sino la unión, digamos. Eso es lo que termina por generar las oportunidades. Porque ahí enfrente quizás tenés un monstruo que piensa la música distinto, desde otro lugar. Uh-huh. Y bueno, esto, ¿no? El acento está puesto en, bueno, ¿cuánto va a facturar este fin de semana ese producto, ¿no? Exactamente. Incluso hasta nosotros, digamos, en función de que funcione o que no funcione, estamos negociando con nuestro propio arte, digamos, transformando nuestra propia expresión para ver si una cosa va a funcionar o no va a funcionar en términos de lo que uno en realidad tampoco es que sabe, digamos. Bueno, eso me pasó también a mí. Me pasó como que me entristeció el tema de que de generación en generación la música cambió totalmente. Y es como que ayer me pasó, yo tengo a mi hermano que, bueno, que es el que me busca los temas para grabar y todo eso, que siempre la pega, pero tiene otra mirada y tiene otro oído, que no es el mío. Me pasa un tema que para mí no me gusta. Y me dice, esto es lo que va a andar. Pero yo le dije, la verdad que no puedo defenderlo, porque no lo puedo cantar. O sea, no me nace, no es mío, no es para mí. Pero esto va a andar, y yo estoy seguro que va a andar, porque las veces que él me dijo de grabar, la pegó. Y es lo que anduvo. ¿Entendés? Pero no es para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir, paga un paso acostado y que canten otros, ¿viste? Que canten otros que tengan ganas de cantar esto y que tengan ganas de defenderlo, porque sí, yo ya no puedo hacer eso. O encontrar ese balance, claro. Que es, bueno, que nada, esa está ahí va la personalidad de cada uno, si tiene ganas de transgredir o no, digamos, eso que desea artísticamente. O lo que yo sea. Cuando me pensé en producir gente, producir artistas, pensé en darle la oportunidad que yo no tuve primero. A pibes de provincia, a pibes que le cuesta, ¿viste? Y por otro lado pensé en las ganas que esa gente tiene, esa hambre que tiene de ser alguien. Y de que a lo mejor tiene hoy el oído que yo no tengo, ¿no? Porque una mina como yo, que tiene tanta trayectoria y que empezó con la cumbia de los 90, con la cumbia de antes, no es que no esté abierta a lo que se escucha, sino que cambió muchísimo. Cambió muchísimo la gente, cambió muchísimo lo que se escucha, no sé si por las redes, no sé por qué, que hoy por hoy un elegante te llena estadio. Yo no voy a ver a un elegante, a mí no me gusta lo que hace. Claro. O sea, está todo bien, acepto que es algo que se escucha y que, bueno, que tuvo suerte, no sé. O hay mucha gente, o hay más gente que escucha eso que otra, no sé cuál es el eje, pero... Hoy por hoy yo, como artista, no podría hacer algo así. Porque no lo podría ni siquiera hablarlo, ¿entendés? No puedo cantarlo. Yo canto. Mi música, o sea, lo que yo hago es cantar. Cantar con tono, no hablar con palabras. No. No encajo. Por eso dije, bueno, entonces si no encajo voy a tener que hacer otra cosa. Porque, ¿me entendés? O yo tengo que trabajar para mi público, para un público de los 90. Bueno, pero ahí es importante que, digamos, vos encontraste esta idea de que por lo menos tenés que encontrarle la vuelta para poder balancear la vorágine de estar tocando con, bueno, la vida no puede ser 10, ¿no? 10 shows por noche hasta reventar. Exactamente. No. Pero bueno, al mismo tiempo, eso de tocar 10 noches quizás en algún momento te dio un pasar económico que te resolvió... No sé, un montón de otras cosas. Es que yo ni siquiera sabía, mirá hasta el punto que uno se pierde, que no sabía ni la que tenía, o sea, porque también me agarró el corralito, eso también, en su momento. Facturé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo en un momento no sabía, o sea, es verdad que la música y la fama te pierde. Si no sabes, si no tenés principios, si no... Yo soy una mina que empecé de abajo, mis papás trabajaron los dos, son provincianos, vinieron a Buenos Aires a probar suerte, no nací en cuna de oro, o sea, ellos trabajaban para darme de comer a mí, yo empecé a trabajar a los 14 años, o sea, a mí me costó de verdad, y de un día para otro, ver que yo cuatriplicaba el sueldo de mi papá, que era el que generaba para nosotros, era una cosa que, O sea, te movía, ¿entendés? Como no sabía ni siquiera lo que tenía en el banco, sinceramente. No sabía ni lo que era una cuenta, nunca había hecho una cuenta en un banco. O sea, tuve que aprender un montón de cosas, no solamente para estar bien metida en lo que era la música, en lo que tenía que cobrar, dejar de cobrar, en lo que tenía, sino también en mi vida personal, económica. Porque por no saber, bueno, lo de Corralito fue lo que le pasó a todo el mundo, ¿no? A mí también. Pero no saber que tenías intereses, yo no sabía nada, o sea, era totalmente... De un día para otro estaba trabajando en Avellaneda, trabajaba, ayudaba a mis padres y cobraba, poner, no sé, 100.000 pesos de hora y de un... Y en fin de semana yo cobraba casi 100.000 pesos por show. Entonces yo tenía 8 shows y cobraba 800.000 pesos. Te digo más, un día vine con la recaudación, me fui a ver una persona al hospital, perdí la recaudación de todo ese fin de semana y no me calenté. Porque dije, no importa, si el fin de semana viene hago la misma. ¿Me entendés? Entonces como que era, para mí era todo tan... No tenía ni noción de dónde estaba viviendo, o sea, de dónde estaba parada. Ayudaba a mis músicos. Yo era una mina que... Trompetista. No, yo le pagaba a mis músicos y aparte les compraba los instrumentos, se los regalaba. Así era yo. ¿Pero tenés trompeta, Pepe? Bueno, vamos a comprar trompeta. Listo. No, descontame la anchita. No, ¿qué te voy a descontar? Vamos, cuando hay laburo, hay laburo. Cuando no hay, no hay. Y bueno, y... Pero la, digamos, la productora firmaba un contrato con vos y vos al mismo tiempo tenías, armabas tu banda, digamos. Sí, vos le pagabas a tu banda. Yo manejaba mi banda. ¿Y quién? Ellos se daban un porcentaje. De esa parte, digamos, de administrar eso. Bueno, che, hay que pagarle al músico. Yo y el arreglador, que era mi pareja en ese momento. Sí. Yo era arreglador. Mi papá era custodio, la gente de la agencia, o sea, Chacho Franco me mandaba un manager y Chacho se llevaba un porcentaje. Otra cosa que está bueno que también saber, que sepan, los artistas a veces, a mí me pasó de no poder llegar a Santa Fe, capital, donde la rompía Angie en Santa Fe. Y lo supe cuando fui a los 25 años de Los Palmeras, que fui invitada. Me llovían contratos para Santa Fe, pero nunca llegaba, hasta que me di cuenta por qué no llegaba, porque mi show salía a 100.000 pesos, ponele. A mi show se lo vendía Chacho a uno de Santa Fe. El de Santa Fe se lo vendía a otro y el este otro se lo vendía a otro. Cuando llegaba, mi show salía 800.000 pesos. Entonces nunca me llevaba el empresario. Porque había muchas manos que metían. Entonces no era derecho, no era directo. Si el empresario directamente arreglaba con Chacho, yo me cansaba de trabajar en Santa Fe. Pero como para llegar al empresario, ellos tenían que pasar por dos más. Estos dos más les sacaban la mitad de lo que salía mi show. Más kioscos. Más kioscos, claro, es exactamente. Como el productor de tomate y... Nunca llegaba. Y la verdulería. No, ¿por qué nunca llegó Angie acá si la rompía? Y porque cobraba muy caro. Yo decía, ¿pero cómo? Si yo cobro tanto. No, acá pasaron, no sé, 1.000.000 de pesos. Y no hay manera de llegar ahí si no previamente arreglas con el que tiene el expendio, digamos. O sea, el escenario. Es una locura, porque vos decís, está bien, yo no me quejo porque... Cambiaron un poco, yo creo, los tiempos de eso, ¿no? Ahí también, quizás en el tiempo de independiente, ahí lo podés ver más digamos, sí, ¿no? Sí, hoy por hoy sí. Es distinto. Y sí, porque hoy por hoy a mí no me maneja nadie, y si yo arreglo con algún vendedor, o sea, él me respeta mis contactos, o sea, yo por ejemplo ahora estoy en la agencia, que también está Gladys, y ellos, por ejemplo, estoy en la agencia que está Gladys porque es de los 90 y porque sé que atrás de ella también me pueden vender a mí. Porque soy del mismo target, más o menos, de la misma época. Pero ellos respetan también que yo tengo mis contactos de años y que yo puedo cerrarlo yo. ¿Entendés? A los que a ellos los llaman, yo no me meto. Pero a los que a mí me llaman, ellos no se meten. O sea, yo puedo cerrarlo directamente. Hoy por hoy, trabajando yo desde mi kiosco, como quien dice, puedo darme cuenta que las cosas son diferentes. Pero trabajando con otras personas en su momento, para llegar a mí no era fácil. Y llegar a trabajar. Imagínate que si esos kiosquitos que no pude hacer, yo los hacía, y no sé si estaría viva, porque trabajaba tanto que con esos más todavía, olvídate. No. Hoy... Tremendo. Terrible. Y ahora los planes son esto, de producir... Producir, bueno, grabar algunos temas míos. Tengo ganas de hacer algo nuevo, como te contaba vos el otro día. fusionar, porque creo que es la única forma, porque como te decía, como que si vos me vas a mandar a cantar algo parecido a lo que se escucha, yo no lo voy a cantar. Pero vos me vas a mandar a cantar algo tipo La Valdés, tipo Angie, reversionado, sí lo voy a hacer, porque para mí eso es música, ¿entendés? Pero no me mandes a mandar a cantar un Elegante o un, no sé, ¿qué te puedo decir? Dama Gratis, porque no lo puedo cantar. No me nace, no puedo. Viste la transición y eso. Exactamente. Y ahora como productora, los subsidios, los programas del Estado... Ni enterada de eso. Ni claro. Yo ni mis colegas. La otra vuelta fuimos a un lugar que nos llamaron, que no sé cómo se llamaba. Y ahí nos dijeron que nosotros también teníamos, que el Estado nos daba subsidio. Ni enterado nosotros. Mirá claro. Que fuimos un montón de artistas. Porque me pidieron que llevara artistas y yo con mis colegas los llevé. Llevé a Viru Cumberón, llevé a un montón. Y ahí nos, como que nos sorprendimos. Dijimos, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y a quién? ¿Y cómo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿A dónde tenemos que ir para saber los beneficios que nos pueden llegar a tener? ¿Nos podemos llegar a tener? No estamos enterados. Y así como yo, un montón de colegas, no es que yo sola. O sea. No, hay varios, pero también depende de las diferentes direcciones de cultura o ministerios de cultura, de las diferentes provincias y diferentes municipios, digamos. Claro. Pero quizás esta provincia está mucho más atomizada, pero en Capital Federal hay programas como, no sé, que tienen sus altibajos, digamos, cosas buenas y cosas malas, cosas muy complejas a veces, y en estos tiempos de inflación, muy difíciles de practicar, porque todos los presupuestos que vos pidas hoy, en 5 meses, empiezan a dejar de tener validez. Entonces, quizás tenés el Instituto Nacional de la Música, tenés la Ley de Mecenazgo, el Ministerio de Cultura de la Nación, con sus plataformas y sus programas. De hecho, este es un podcast que está apoyado por Ibermúsicas, que es un programa iberoamericano que elige ciertos proyectos en donde, bueno, apoyan y aportan para que uno los pueda realizar. Que subsidian. Subsidian, o es un premio, hay premios, hay subsidios, hay... Y hay publicaciones que son privadas, que quizás tienen, concentran todas esas informaciones, como páginas web o... Bueno, esta gente estaba muy, pero muy metida en todo esto, obviamente, la tenía muy clara, porque nos comentaba de que subsidiaban para los circos, subsidiaban para los teatros, subsidiaban proyectos para grabaciones independientes, nosotros ni enterados. La otra vez te contaba de que, por ejemplo, para trabajar en los municipios tenés que tener tenés que aportar, y bueno, nosotros algunos de los artistas, después de la pandemia, nunca más, o sea... Podemos hacer eso. Entonces, como que no hay monotributo y no podés facturar y tenés que acudir a otros artistas que te hagan la segunda como para poder trabajar. Pero también, viste, es algo que te jode porque uno quiere laburar. Entonces, en tu formación musical, mientras estudiabas y todo esto, nada de esto del derecho alrededor de la música se desliza, nada. No. Ni por experiencia, digamos, de algún profe, tampoco que te diga, no sé, qué linda canción que hiciste, che, registrala. No, sí, en su momento, obviamente me interesé y registré las obras, todo, bueno, pero cuando empecé, no sabíamos, para nada. Y nos ha pasado de que firmábamos planilla para otros, para que supuestamente, o sea, yo tocaba los temas de él en mi repertorio, no los tocaba. Solo para que ellos cobraran, porque como yo tenía tanto show. ¿Me explico? Claro. Y eso, como no sabíamos, nosotros poníamos. No sé si lo harían con nosotros, pero nosotros lo hacíamos con nosotros. Bueno, y ahora nada, de vuelta al ruedo, tocando. Exacto, sí. Hoy por hoy, diferente. O sea, tengo mi mentalidad en otra cosa. No quiero 10 bailes por fin de semana. Si los tuviera, no lo haría. Sé que hay mercado para otra clase de música, a lo mejor no acá, a lo mejor afuera. Muchos de mis colegas están yendo a Bolivia, dice que es un buen mercado. A lo mejor fusionar algo de lo que se escucha allá y a lo mejor tener la suerte de pegar un tema, qué sé yo. antes de la pandemia estaba sonando en México yo. Así que también ahí, esos son los lugares, Uruguay, Paraguay, o sea, esos lugares para trabajar tranquila, para decir, bueno, tengo dos o tres, cuatro, como mucho, bien pago y tranqui, no me tengo que matar. Hoy por hoy aparte me agarra diferente, tengo mi hija, tengo obligaciones, antes era una nena. De hecho no tuve hijos antes porque los contratos también me exigían no quedar embarazada. Ajá. O sea que hasta eso, o sea, yo no podía ser madre porque se trataba de facturar. Y si yo paraba 9 meses, no facturaba. Hasta ese derecho. Terrible, pero bueno. Angie, muchas gracias. No, un placer. Nada.